Estudiamos Primera de Timoteo, capítulo por capítulo, versículo por versículo, y hemos llegado al capítulo 3, en donde en los primeros versículos se nos dan las características de los líderes que gobiernan la iglesia. Quiero invitarlos a que busquen Primera de Timoteo, capítulo 3, por favor. En la enseñanza anterior comenzamos a conocer las características de los líderes cristianos que gobiernan la iglesia. En esa enseñanza consideramos cómo el liderazgo es esencial para la vida de la iglesia. El liderazgo existe para cuidar a la iglesia. Aspirar al liderazgo es algo elogiable, según leímos en el versículo 1. Y es un requisito indispensable para poder ser líder en la iglesia, ser un varón irreprensible. Todo eso lo aprendimos en la enseñanza anterior, que ustedes pueden escuchar de manera completa por internet, si así lo desean. Hoy vamos a empezar a entender lo que el apóstol Pablo, que era, en sus propias palabras, perito arquitecto, que Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, dejó para edificar su iglesia. Él sabía muy bien cómo debía ser edificada la iglesia de Cristo. Y como un perito arquitecto, él entonces trazó los planos para que esa edificación esté sólida. Entonces, él ha dicho en 1 Timoteo, versículo 2, que un obispo, y ya dijimos en la vez anterior, la palabra obispo, pastor, anciano, son intercambiables. Es la misma persona, y se refiere a los varones que gobiernan, que dirigen la iglesia de Dios, las iglesias cristianas, las iglesias locales cristianas. Y dice en el versículo 2 que un obispo debe ser irreprochable. Entonces, digamos que la palabra irreprochable, que es la primera de todas las que encontramos aquí, encierra la lista que viene a continuación. Es, podríamos decir, el título de la lista. A partir de esta palabra, él va a explicar 14 características de un líder cristiano que lo completan como un hombre irreprochable o irreprensible, como lee la Reina Valera 60. En el estudio de hoy nos vamos a concentrar en los primeros 5 de esas 14 características. Pero antes de entrar a ver de lleno la lista, debo de hacer 3 aclaraciones con respecto a la lista de características de un líder irreprensible. En primer lugar, la lista que vamos a ver hoy es una lista ilustrativa, no es una lista exhaustiva. En Tito capítulo 1, versículos 6 al 9, aparece otra lista. Y si ustedes las comparan, se van a dar cuenta que se parecen mucho las listas, pero no son perfectamente idénticas. Lo cual ya nos indica a nosotros que la intención del apóstol, al dar una lista de características para el liderazgo, no era agotar todas las características, sino darnos las más esenciales. Solo a modo de información, voy a leer Tito 1 del 6 al 9 para que ustedes escuchen la lista que allí dio Pablo. Esto es: si alguno es irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, no acusados de disolución y de rebeldía, porque el obispo debe ser irreprensible como administrador de Dios, no obstinado, no iracundo, no dado a la bebida, no pendenciero, no amante de ganancias deshonestas, sino hospitalario, amante de lo bueno, prudente, justo, santo, dueño de sí mismo, reteniendo la palabra fiel que es conforme a la enseñanza, para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. Esa es la lista de las características que un hombre, un líder cristiano, debe practicar y vivir en su vida si aspira a desempeñar este oficio dignamente según Dios. En 1 Timoteo 3, del 1 al 7, encontramos una lista muy parecida, pero no idéntica. Por eso decimos que esta lista es ilustrativa. De hecho, si ustedes revisan la lista, se van a dar cuenta que hay muchas responsabilidades cristianas que ni siquiera se mencionan ahí, porque son responsabilidades que todo cristiano debe cumplir. En esta lista no van a ver que se le exija al varón que le dirige la iglesia que predique el evangelio, que ore, porque se asume que eso lo hacen todos los cristianos. Así que una vez más, esta lista no es exhaustiva. es ilustrativa. Segundo, esta lista es una lista indispensable, pero no es una lista exclusiva. Es decir, es indispensable que todos los que aspiran a ser líderes de una iglesia auténticamente bíblica cumplan con estas características. Pero no solo ellos deben vivir bajo este esquema, sino todos los cristianos. De hecho, hay una lista también en la segunda mitad de este capítulo que se le da a los diáconos. Y si comparan las dos listas, se van a dar cuenta que son casi idénticas, excepto por una cosa: que a los ancianos, a los líderes, a los pastores se les exige que sean aptos para enseñar, pero a los diáconos no. Entonces, la lista no es indispensable para los líderes, pero no es exclusiva de los líderes nada más. Los pastores definitivamente deben cumplir estos requisitos. Pero, y de hecho, todo varón que aspira a la madurez espiritual debería tratar de ponerlos en práctica. Como van a ir viendo a medida que consideremos cada uno de los requisitos, la mayoría de ellos, en algún lugar del Nuevo Testamento, son órdenes que se le dan a todos los cristianos. Y en tercer lugar, la lista tiene una inclinación a ser más moral que ministerial. Es decir, esta lista describe más el carácter del hombre que el trabajo del hombre. Sí hay, vamos a ver hoy, sí hay ciertas cosas que se espera que el líder haga. Se encuentra eso en esta lista. Pero más se ve cómo el hombre debe ser, no cómo el hombre debe hacer nada más. Así que el enfoque principal de Pablo aquí es en el carácter del líder y no solamente en la acción del líder. Bueno, hay otros pasajes de la Escritura donde se describen algunas de las responsabilidades, algo del hacer del líder, solo para aquellos que tienen la disciplina de seguir estudiando, las menciono. En 1 Timoteo 5, 17, aquí mismo se habla de ellos, de lo que deben hacer. En Hechos 20, 28, en 1 de Pedro 5, versículos 2 y 3, en Hebreos 13, versículo 7, versículo 17, versículo 24, entre otros pasajes. Bueno, habiendo hecho esas tres aclaraciones, entonces, vamos pues al texto, voy a leer. El pasaje base del día de hoy es 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo 2. Todo el tiempo que nos queda nos vamos a concentrar en ese versículo. Lo voy a leer en voz alta desde el versículo 1 y 2. Palabra fiel es esta: si alguno aspira al cargo de obispo, buena obra desea hacer. Un obispo debe ser, pues, irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar. Cuando expliqué el versículo anterior en la enseñanza previa, yo les decía, a la luz del versículo 1, que cuando Pablo dice, si alguno desea, literalmente está diciendo, ya que alguno. Es decir, ya había hombres en la iglesia de Éfeso, que es la iglesia donde estaba Timoteo, ya había hombres que eran líderes, que eran ancianos. Hechos 20 nos dice de eso. Pero había unos nuevos que se estaban levantando. Yo expliqué en aquella ocasión también que la palabra aspira se refiere a acciones prácticas. Es decir, ya había algunos hombres tomando medidas prácticas para empezar a convertirse en líderes. Y si parafraseáramos el versículo 1 para explicarlo mejor, diríamos que ya que hay algunos varones que están tomando los primeros pasos para convertirse en líderes de la iglesia, eso es algo excelente, dice Pablo. Eso es un deseo interno excelente. Así que estos hombres no solo tenían la pasión, el deseo interno, sino que también tenían la disciplina para prepararse. Ya estaban haciendo lo que debían de hacer para prepararse. Pero Pablo les recuerda y les dice, ahora recuerden que si quieren ser líderes, tienen antes que todo ser irreprochables. Que no haya, como decimos comúnmente, cola que les pisen. Que no haya asuntos que alguien pueda traer y usar como un reproche justificado contra ustedes. Y probablemente algunos habrán dicho, bueno, ¿y hasta qué extensión abarca eso de ser irreprochable, Pablo? ¿Qué tienes tú en mente? Entonces Pablo contesta estas preguntas a partir de la mitad del versículo 2 hasta el versículo 8. Y hoy nos vamos a concentrar en las primeras 5 que están en el versículo 2 después de la palabra irreprochable. Vamos a dejar la última, que es apto para enseñar, para el siguiente estudio. Y hoy nos vamos a concentrar en marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso y hospedador. Esas son las 5 que vamos a analizar con detenimiento hoy. ¿Están listos? Entonces vamos a ver de esas 5, la primera que aquí el texto nos dice claramente, ustedes pueden verla ahí, dice, en primer lugar, un líder de la iglesia que aspira a ser un hombre sin reproche, en primer lugar dice el texto, es un marido de una sola mujer. El texto griego literalmente lee varón de una mujer. Varón de una mujer. Y eso se refiere a la pureza sexual del líder. Algunos han discutido qué podrá significar esa frase. Yo les voy a decir lo que no significa esa frase, que algunos por allí han llegado a defender. En primer lugar, la frase marido de una sola mujer no quiere decir, Pablo no quiso decir que es obligatorio que el líder sea casado, como algunos afirman. ¿Y cómo sabemos que Pablo no estaba exigiendo que fuera casado? Porque él mismo no era casado. Él era viudo. Si Pablo hubiera estado pensando que es obligatorio que el líder de la iglesia sea casado, él mismo y Timoteo habrían quedado descalificados, porque ellos no estaban casados. Hasta donde se sabe, Timoteo era soltero en ese momento y Pablo viudo. ¿Cómo sabemos que Pablo era viudo si no hay un versículo que lo diga? Porque se nos dice que él creció a los pies de Gamaliel como discípulo. Gamaliel era un miembro del Sanedrín y sus discípulos compartían las características y era indispensable para ser miembro del Sanedrín ser casado. Por lo tanto, lo más seguro es que Pablo fue casado y a estas alturas ya era viudo. Por eso andaba de lugar en lugar y él en Primera de Corintios dijo que él no traía a una hermana por esposa. Quiere decir que él andaba solo en sus viajes y que no tenía esposa. Así que no se está refiriendo a que es forzoso que tengan que ser casados. ¿Ok? Ahora, el extremo opuesto a esto es lo que encontramos en el catolicismo romano, que exige que todos los líderes de sus parroquias sean célibes, es decir, que no se casen. Allá es exigencia, en la Biblia es opción. De hecho, lo más recomendable e históricamente lo más provechoso es un hombre casado, porque la familia va a ser una base de gran experiencia para el líder cristiano, como vamos a ver en el versículo 5, 4 y 5. Pero esta frase, entonces, en primer lugar, no exige forzosamente que sea casado. Segundo, esta frase tampoco significa que un líder de la iglesia que fue casado, pero ya no lo es, queda descalificado. Hay dos circunstancias bajo las cuales una persona, un varón, pudo ser casado y ya no serlo. Una es porque enviudó y otra es porque se divorció. Ahora, no creemos que Pablo está cerrando las puertas a los viudos para volver a casarse y también para ser líderes en la iglesia. ¿Por qué lo creemos así? Porque él mismo aquí en el capítulo 5, vayan al capítulo 5 conmigo y observen. Cuando él le habla a las viudas, dice en el versículo 14, por tanto, quiero que las viudas más jóvenes se casen, que tengan hijos, que cuiden su casa y no den al adversario ocasión de reproche. ¿Observan? Ahora, él está hablándole aquí a las viudas jóvenes, que las había en la iglesia. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo aquí es que se puede ser viudo, vuelto a casar y al mismo tiempo irreprochable. ¿Observan? Él quiere que las viudas jóvenes se casen y que así no le den al adversario ningún reproche. Así que sí se puede ser viudo, vuelto a casar e irreprochable. Así que cuando él está hablando entonces de que debe ser marido de una sola mujer, no está diciendo que debe ser marido de una sola mujer solamente para siempre. Y si por alguna razón llega a casarse con una segunda mujer, queda descalificado. No está diciendo eso. ¿Y por qué hacemos esa aclaración? Porque hay algunos que lo han dicho. Pero no, no hay nada de malo en un viudo cristiano que quiera volverse a casar, ni nada que necesariamente por esa causa le impida ser líder en la iglesia. Ahora, la otra razón por la que alguien podría tener nuevas nupcias es por divorcio. Y en ese caso, también un hombre que ha sido divorciado podría ser líder de la iglesia. En ciertos casos, aclaro. ¿Bajo qué circunstancias un hombre divorciado podría ser líder en una iglesia cristiana? Cuando menos bajo dos. Si el hombre es divorciado porque se divorció por la razón que fuere antes de ser cristiano, y después de eso él se vuelve a casar o se queda soltero, y entonces en ese estado de divorcio conoce a Cristo como su Salvador, entonces las Escrituras dicen en 2 Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Dicho en otras palabras, no se le cuenta como un reproche por causa del Evangelio que él haya sido divorciado y vuelto a casar, porque eso lo hizo en los años en su ignorancia espiritual. ¿Me están siguiendo? Si en el tiempo presente el hombre es divorciado y vuelto a casar, pero cumple en el presente todas las demás condiciones, entonces, y es fiel a su esposa presente, entonces no hay nada que se le pueda reprochar a él. Bajo esa circunstancia, un divorciado puede ser líder de la iglesia. Y bajo una segunda también. ¿Qué tal si el hombre se divorció ya siendo cristiano? ¿Podría ser líder de la iglesia? Deben de saber que hay muchos que opinan definitivamente que no. Y dicen, bajo ningún motivo un divorciado puede ser líder de la iglesia. Pero eso es torcer el significado de este texto. Pablo no estaba pensando en eso. Hay otra circunstancia por la que algunos hombres, o mujeres en sus casos, pueden ser divorciados siendo cristianos. Y eso sucede cuando el cónyuge del cristiano se rebela contra Dios, peca y se divorcia. En la antigüedad y también en el presente, hay ocasiones en las que un matrimonio que está luchando por vivir cristianamente, uno de los dos le da la espalda a la vida piadosa, se rebela contra Cristo y es una persona que elige seguir el camino del pecado. Y aunque el otro creyente se mantenga fiel, no puede controlar lo que hace el otro. El Señor Jesús habló de eso en Mateo 19, 9. Fíjense un ejemplo de eso. Dice la Escritura. Mateo 19, versículo 9. Leo. Y yo os digo, Jesús hablando, que cualquiera que se divorcie de su mujer, salvo por infidelidad, y se case con otra, comete adulterio. Entonces, cuando un hombre o una mujer son casados, y su pareja le es infiel, y en lugar de arrepentirse, elige seguir el camino de la infidelidad, el cónyuge fiel no es culpable de ese divorcio, según la Biblia. Hay veces que el problema no es la infidelidad, sino es que la pareja se rebela contra Cristo y actúa impíamente. Otro ejemplo de eso está en 1 Corintios 7. Leo para ustedes. El apóstol Pablo está hablando del matrimonio una vez más en el versículo 12. Pero a los demás digo yo, dice, si un hermano tiene una mujer que no es creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Entonces vamos por partes. Aquí está diciendo el apóstol que está planteando un escenario donde uno es creyente y el otro y el cónyuge no es creyente. En el versículo 12 presenta un varón creyente con una mujer no creyente. Dice, si ella, la no creyente, consiente en vivir con él, no la abandone. Es decir, no es motivo de divorcio que tu cónyuge sea incrédulo. Eso no justifica un divorcio. Si el cónyuge quiere vivir con el cristiano no se debe divorciar. Versículo 13. Y la mujer cuyo marido no es creyente, ahora Pablo presenta lo inverso. Ahora la que es creyente es la mujer y el marido es el incrédulo. Dice, y la mujer cuyo marido no es creyente y él consiente en vivir con ella, no abandone a su marido. Pero el versículo 15 dice, sin embargo, aquí con esa frase ya él presenta, ahora hay un cambio, hay un giro. Dice, si el que no es creyente se separa, que se separe. En tales casos, el hermano o la hermana no están obligados, sino que Dios nos ha llamado para vivir en paz. Ahora entienda usted el escenario que se está planteando aquí. Digamos que uno es creyente, uno es cristiano, hombre o mujer, y su cónyuge no lo es. Digamos que los dos eran no cristianos y en algún momento son expuestos al evangelio, o cuando menos uno de los dos es expuesto al evangelio, y esta persona se convierte en cristiana. Entonces esta persona va y le comparte la noticia a su pareja: mi vida, acabo de tomar una decisión, voy a seguir a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. Entonces digamos que es una mujer que le dice, que le informa a su marido de esta noticia, y el hombre le dice: no hay problema, yo no tengo ningún problema que tú quieras ser cristiana, pero es que tengo nuevas responsabilidades en mi conciencia, marido. Ahora yo quiero conocer a Jesús, quiero estudiar las Escrituras, quiero congregarme. Y él le dice: no tengo problema por eso, puedes ir si gustas, más me gustaría que me acompañes, le dice la esposa. Tal vez sí te acompañe algún día, pero por ahora no, ve tú. Ok, entonces no se deben divorciar. ¿Están captando el punto? No se deben divorciar. Lo mismo si es lo inverso, si el cristiano es el marido y la persona no cristiana es la mujer. Ahora digamos que el escenario cambia y se torna negativo. Digamos que el cristiano se acaba de convertir en una persona, o ya es cristiano y vive con una persona no cristiana. Entonces la persona no cristiana le informan: ahora soy cristiano, soy cristiana. Y el no cristiano le dice: no, pues no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo con tu decisión. Y entonces la persona le dice: es que no pude decir que no porque me importa mi alma y porque reconozco que Jesús es el Señor y yo quiero agradarle y lo voy a agradar. Solo te estoy informando. Es una libertad que Dios nos da en conciencia. Y le dice: pues no, no estoy de acuerdo y no lo vas a hacer. Y entonces la persona cristiana le dice: no es mi intención tener conflicto contigo, pero no te estoy pidiendo permiso, solo te estoy informando que voy a seguir a Cristo. Entonces, el esposo o la esposa no cristiano le empieza a poner obstáculos. Le dice: no, no vas a ir. No vas a ir. No, no vas a ser cristiana. Tú vas a hacer lo que nosotros siempre hemos hecho. A nosotros siempre nos ha gustado tomar. Ahora, ¿cómo que no vas a tomar? ¡Qué vergüenza! Van a venir nuestros parientes y ¿qué les vamos a decir? Tú lo que quieres es humillarme. No, no es eso. Pero entonces, por más que se busca el razonamiento y evitar el conflicto, el cónyuge no cristiano no consiente. Y esto empieza a ser un motivo de problemas y conflictos y desgaste. Entonces, el cristiano está en el derecho que Dios le da a decir: ¿sabes qué? Dios no nos llama a vivir en conflicto. Yo sinceramente quiero vivir cristianamente contigo, yo no me quiero separar, pero si tú sigues en este plan, yo no veo opción más que separarnos. Y si el cónyuge no creyente dice, haz lo que quieras, no me importa, mejor por mí. El cristiano no tiene por qué intimidarse y está en todo su derecho de separarse. En la Biblia, cuando una persona se dice que tiene el derecho divino para separarse, siempre implica las opciones de nuevas nupcias. Así que un cristiano divorciado podría ser líder de la iglesia si la causa de su divorcio no fueron pecados suyos, sino pecados de su cónyuge. Ahora voy a plantear un escenario todavía más infrecuente, pero muy probable, hermanos. Escuchen esto, porque esto, pocas veces, yo nunca he oído que alguien explique esto, pero eso es lo que veo en la Biblia. Digamos que dos eran cristianos, ¿ok? Por un tiempo van a la iglesia, se congregan, sirven, y en algún momento uno de los dos, vamos a decir el esposo. Digamos que el esposo en algún momento comienza a pecar primero a escondidas, y después se hace evidente que vive en rebelión a la vida piadosa que Jesucristo establece para con nosotros. Después no solo se conforma con pecar en secreto, sino que no se arrepiente, se revela y queda visto a los ojos de la iglesia. La Biblia dice que cuando uno de sus miembros está en pecado, lo ayudemos siguiendo el proceso de disciplina bíblica. Mateo 18, versículos 17, 15 al 17. ¿Y el proceso de disciplina bíblica cuál es? Primero, el que lo ve pecar, vaya a solas y le diga, y lo exhorte, lo reprenda, y si se arrepiente, ha ganado al hermano. Pero si no, después de un tiempo, entonces, dos o tres van y le vuelven a reconvenir con la palabra de Dios, con respeto y a la vez con firmeza al creyente, para que se arrepienta. Y si no se arrepiente, dice la Escritura, que se le diga a la iglesia, para que toda la iglesia con firmeza y amor le diga al creyente en rebeldía que se arrepienta. Pero si no oye a la iglesia, dice la Escritura muy claramente, tenle por gentil y publicano, que son dos formas de decir, considéralo como un incrédulo. Observan que el texto dice, tenle por, no dice es. ¿Me están siguiendo? Si eso no es cristiano, tú no lo puedes saber a ciencia cierta porque eso es un asunto espiritual. Pero tú debes de tratarlo como si fuera un no cristiano. ¿Me están siguiendo? Ahora digamos que esta persona ha tenido la temeridad espiritual de, por un lado, decir, haber dicho que era cristiano, y por otro lado, progresar en este espíritu de rebelión y de resistencia contra la Escritura y contra el proceso restaurador de Dios, que es la disciplina. Y no le importa, se revela y entonces finalmente la iglesia local se ve orillada a excomunicar al miembro como parte de su fraternidad cristiana. Se le dice, usted, digamos, vamos a llamarlo Pedro, porque aquí entre nosotros no hay ningún Pedro. Si algún Pedro me escucha, pues discúlpeme, solo es un ejemplo. Digamos que se llamaba Pedro, el sujeto del ejemplo. No se arrepintió a solas, no se arrepintió con dos o tres llamadas, no se arrepintió con el llamado de la iglesia. Entonces la iglesia, por santificación y prudencia y por ayudarle a la persona, se le dice, don Pedro, ya no le vayamos a decir hermano Pedro, a partir de ahora usted ya no es parte de nuestra fraternidad cristiana, no le consideramos hermano, don Pedro, cuidado con don Pedro, ¿ok? Pero su esposa cristiana, ella ha perseverado en los caminos del Señor. Ahora, ella ha entrado en la descripción que habíamos leído en 1 Corintios 7, donde ahora tenemos una creyente con uno que, según él, es cristiano, pero en realidad, según el juicio de las Escrituras a través de toda la iglesia, no es cristiano. Él vive como un incrédulo y se le debe de tratar como tal. Y en tal caso, si este pseudo cristiano, él no dice que reniega de su fe, pero sí reniega de la autoridad bíblica y reniega de la piedad, de la vida piadosa, Entonces él empieza a convertirse en un obstáculo para el creyente y probablemente se incurre en una infidelidad, se incurre en una conducta persistentemente pecaminosa y quiere convertirse en un obstáculo, en una atracción para el creyente. El creyente en ese caso está en la opción de separarse de este si este no quiere consentir en que él siga practicando su fe, como en el caso del no creyente. Entonces, en esos tres escenarios, el divorcio no ha sido la causa del pecado del cristiano, sino del pecado de su cónyuge. Pero antes de correr y aprobar los divorcios, debemos de analizar cada caso de manera particular, para que nadie use todo lo que acabo de decir como una excusa para justificar que nosotros lo que queremos es el divorcio, porque eso es falso. Lo que Dios quiere es la reconciliación de las familias. Pero también la Biblia dice claramente que por la dureza del corazón existe el divorcio. Y siempre ha existido gente dura de corazón y por desgracia siempre lo sabrá. Pero un cristiano no es víctima del chantaje ni de la manipulación de nadie que aprovechándose de su fe quiera mantenerlo esclavizado en una relación enfermiza y destructiva. Pero todos nosotros debemos tener mucho cuidado con esto. Ahora, regresemos al tema central, que es el liderazgo cristiano. Y lo que estamos diciendo es que si el hombre es casado, entonces, y se espera que sea casado en la mayoría de los casos, porque es el estado más natural del hombre, cuando Dios creó al varón y a la hembra, dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Así que por principio el líder de la iglesia debería de ser casado, a menos que esté soltero, porque todavía está en la espera de encontrar la persona adecuada para formar una familia, o porque en caso excepcional, como en el caso de Pablo, tenga el don de continencia. Pablo dice en 1 Corintios 7 que él quisiera que todos tuvieran el mismo don que él tenía, y se refiere al don de vivir soltero y feliz, pero no todos tienen ese don. Así que si usted no tiene el don de continencia, debería estar orando para casarse. Y ese es el estado natural que debe procurar una iglesia sana. Un líder casado. Ahora que si no lo fuera, debe ser un líder soltero, pero que sea casto. Que sea un líder que no ande en inmoralidades sexuales. Entonces, aterrizando todo lo que hemos dicho en cuanto a este primer requisito. En una iglesia bíblica, el líder irreprensible en primer lugar es un hombre fiel, es un hombre sexualmente puro, es un hombre que si es casado, es casado con una mujer. O sea que el matrimonio homosexual aquí no entra porque dice marido de una mujer. Si es casado, con una mujer. Y segundo, si es casado con una mujer, que sea fiel a esa mujer, a la mujer con la que comparte su vida. Y si fuese soltero, entonces que sea un soltero casto, un soltero que se guarda puro para agradar a Cristo. Esa es la primera de las explicaciones de lo que significa ser irreprensible. Y debemos preguntarnos, ¿por qué? Hermanos, ¿por qué Pablo eligió poner esto como el primero de los requisitos? Cuando menos por tres razones. Primero, porque el pecado de la inmoralidad sexual es un pecado muy popular. Lo ha sido y lo sigue siendo. ¿O no? Por desgracia, así es. Por desgracia, este pecado es un pecado muy común. Y no solo entre hombres y mujeres promedio, sino entre aquellos que dicen ser ministros religiosos. ¿O no? Tengo que recordarles los escándalos que están viviendo en el catolicismo romano en esta generación. Escándalos que para nosotros no son desconocidos de que somos niños. La diferencia es que ahora sí se ha atrevido la gente a denunciarlos. Y que los que dicen ser cristianos no tienen cola que les pisen. También, ¿verdad?, las inmoralidades que ha habido entre muchos que presumen ser ministros del Evangelio. Sí, por desgracia, La inmoralidad sexual es un pecado de muy fácil acceso. Es muy fácil cometer ese pecado. Y más en esta generación. Muy fácil. Esa es la primera razón por la que seguramente Pablo puso este en la cabeza de la lista después de ser irreprensible. La segunda razón es porque el pecado de la inmoralidad sexual, hermanos, es un pecado revelador. Es un pecado revelador. Cuando a alguien se le comprueba que es un adúltero, un fornicario, un inmoral sexual, se destapa algo que no se sabía. Acuérdense que el problema principal que Pablo está atacando aquí en toda la carta son los falsos maestros. ¿Se acuerdan? Desde el principio le está diciendo, ya se nos metieron. En Hechos 20, cuando él pasa cerca de Éfeso y manda llamar a los líderes, les dice, cuiden de ustedes mismos y de todo el rebaño en que el Espíritu Santo los ha puesto por obispos. Dice, porque vendrán lobos rapaces que no perdonarán el rebaño, y de entre ustedes mismos algunos se levantarán. Así les dijo Pablo. Ahora, cuando está Timoteo ahí, ya no les está hablando en tiempo futuro. Ahora era una realidad. Los falsos maestros ya se metieron. Segunda de Pedro, capítulo 2, dice lo siguiente en cuanto a una de las características de los falsos maestros. Escuchen, leo para ustedes. Segunda de Pedro 2:14. Los falsos maestros tienen los ojos llenos de adulterio. Nunca cesan de pecar. Seducen a las almas inestables. Tienen un corazón ejercitado en la avaricia. Son hijos de maldición. Los falsos maestros, uno de los distintivos de los falsos maestros, ¿saben cuál es? Son inmorales. ¿Te imaginas lo que sería poner a un hombre inmoral al frente de una iglesia, lo que va a intentar hacer? No, no se lo tienen que imaginar, porque por desgracia lo oyen en las noticias. Sé de uno de esos, aquí en el estado de California. Engañó a su esposa, siendo pastor. Y en lugar de arrepentirse, la dejó para irse con su amante. Sacó a la esposa de la iglesia, trajo a la otra. Pero después de un tiempo ya no le gustó. Así que la dejó y se trajo otra. Pero esa que se trajo era una persona indocumentada que quería ir a visitar a su familia. Bueno, la dejó ir allá con su familia, a visitar a su familia. Y luego le pagó el coyote de regreso con dinero de la iglesia. Y luego se cansó de esa y la dejó. Y está orando por la que sí es buena, está orando por esa. Eso da náuseas, hermanos. ¿Ustedes saben lo que trae eso de reproche al nombre de Cristo? Eso lo único que revela es que es un falso maestro. Falso maestro. Y todos los que viven bajo su liderazgo están siguiendo un falso maestro. ¿Cómo sabe usted esta historia, pastor? Porque me lo dijo uno de los que era anciano de la iglesia de él, que lo confrontó para que se arrepintiera y no se quiso arrepentir. Así que lo sacó y el otro hermano anciano salió y ahora es pastor de una iglesia, donde algunos de los que estaban bajo este falso maestro han venido a refugiarse en un ambiente de santificación. Pero otros han vuelto con mi amigo pastor. Un pastor que ha estado aquí predicando, un pastor amigo, un pastor santo. Estoy diciendo un hombre de Dios, serio. Y ha tenido gente que le dice, pastor, me vengo a despedir. ¿Por qué? Es que extraño mi iglesia, la iglesia de la que salieron. ¿Por qué? Es que allá sí se siente la unción. En serio, hermanos. ¿Se dan cuenta cómo eso de la unción y las percepciones emocionales es tan subjetivo? Dicen que está la unción donde vive un hombre que nada más tiene los ojos llenos de adulterio, buscando la oportunidad de ver quién va a ser la próxima a la que va a seducir. Disciernan, por favor, disciernan. Este Este requisito está en la cabeza de la lista porque este pecado es un pecado muy popular y también porque es un pecado muy revelador. El que he sido capaz de llegar a esos niveles, lo que demuestra, aunque profese la sana doctrina, lo que demuestra es que es un falso maestro. Y tercero, este pecado viene en la cabeza de la lista porque aquel ministro que incurra en este pecado va a enfrentar consecuencias desastrosas. Este pecado es muy destructivo. No solo es un pecado muy popular, no solo es un pecado revelador, es un pecado destructivo. El que fue o es líder de la iglesia y comete adulterio, destruye toda la confianza que su familia tiene en él, destruye la confianza que la iglesia tiene en él, destruye la confianza que la comunidad tiene en él. Y aunque se arrepienta, escuchen lo que dice Proverbios respecto a ese pecado. Proverbios 6, 32 y 33. El que comete adulterio no tiene entendimiento. Destruye su alma el que lo hace. Heridas y vergüenzas hallará, y su afrenta no se borrará. La última frase, su afrenta no se borrará, en la Nueva Traducción Viviente se oye así: su vergüenza no se borrará jamás. ¿Puede Dios perdonar un adulterio, hermanos? ¿Qué piensan? Claro que sí, sí, claro que sí. Pero un líder que comete adulterio ya no puede volver a ser líder. Puede seguir siendo cristiano si se arrepiente, pero pastor ya no. Para empezar, en esa congregación. Y menos en una generación como la nuestra, que es la era de la información, nos persigue la información. ¿Eh? Cometes adulterio y aunque te vayas a Tumbuctú, aunque sea de prepago, allá la gente compra su celular, Facebook, ¡ah! ¡Ándale! Les voy a dar un ejemplo, hermanos. Fíjense, para que vean, ¿eh? No estoy inventando. No crean que llevo casi 30 años en este camino de balde. Les voy a dar un ejemplo. Hace muchos, muchos años, bueno, no tantos, ¿verdad? Yo serví al Señor en una iglesia en Guatemala. Yo llegué a esa iglesia y al ser parte de esa iglesia, conocí la historia de esa iglesia. Una iglesia plantada por un hombre lleno de carisma que la fundó y empezó a crecer esa iglesia. Me equivoco, ya había sido plantada la iglesia, pero llegó él y con él la iglesia empezó a crecer mucho. Cuando yo llegué a esa iglesia ya tenía más de 2,000 personas asistiendo, yo era uno de los 5 pastores de esa iglesia. Bueno, y ahí yo supe de esa historia, que esa iglesia había empezado a crecer mucho con ese pastor, hasta que un día ese pastor se le descubrió que tenía un amorío con una viuda. Y eso fue motivo de que él perdió el ministerio y se salió. Lo sacaron. ¿Qué pasó de ese hombre? No supe yo más. Después regreso a Guadalajara y un día estoy platicando con un misionero, el misionero que plantó la iglesia bíblica de Guadalajara, donde yo conocí a Cristo y fui bautizado, el hermano Marcos Landis. Estoy platicando con él, después de muchos años ya, claro, y me dice, ¿qué estás haciendo ahora, Luis? Estoy pastoreando allá la iglesia Nazaret, junto con otros pastores. Oh, muy bien. Oh, la Nazaret, sí. Oh, ¿conoces a uno de mis discípulos? Sí, ¿quién? Y me dijo el nombre. No, pues, ¿cómo no lo voy a conocer, hermano? ¿Ya sabe lo que hizo? No. Y yo le conté. Dice, no me digas. ¿Sí? Fíjense cómo él la conoció. El pastor de la iglesia donde yo me convertí, él es el que le había hablado de Cristo cuando había sido misionero antes en Centroamérica a este hombre. Que fue al mismo seminario que yo fui. Ese pastor del que le estoy hablando. Luego comete el adulterio y daña su renombre. Ahora rebota que lo conocía la misma persona que yo conozco en Guadalajara. Bueno, así quedó. Hace año y medio estoy platicando con un amigo pastor de otro lado. Me dice, fui a predicar, ¿a dónde? Fui a predicar a Oregon, a un evento de una iglesia. Ah, muy bien. Ok. Te quiero presentar a ese pastor, me dice. Oh, sí, sí, está bien, preséntamelo. Y empiezo a hablar con el pastor de Oregon. ¿Cómo está, pastor? Bien, mucho gusto, así es. Dice, oh, yo tengo un hermano. Y entonces empezamos a hablar de un asunto. Tengo que pedir un consejo, me dice. Le quiero pedir un consejo. Ah, bueno, ¿a quién? Se lo voy a pedir a mi pastor. Ok, ¿quién es su pastor? Mi pastor es fulano de tal. ¿Quién? A ver, espérame tantito, qué coincidencia, se llama igualito de a uno que yo conozco. ¿Es de este país? Sí, es de este país. ¿Estuvo en este? Sí, estuvo ahí. ¿Y estuvo? ¿Ese es su pastor? Sí. Y yo le dije, ¿y ya se arrepintió? ¿Ya se arrepintió de lo que hizo? ¿De qué? Pues pregúntele a él si quiere. Hermanos, o sea, ¿quién te imaginas es como encontrar una aguja en un pajar? Que te encuentres a través de las fronteras gente que, por desgracia, este pecado te persigue. Ahora, aunque tú te arrepientas, es muy difícil. ¿Sería fácil para ustedes tener como pastor a alguien que ustedes supieran que siendo pastor cometió un engaño con su esposa, con alguna persona de la congregación? Aunque les prometa, digo, no, les prometo que ya me arrepentí. Es difícil, ¿comprenden lo que estamos diciendo? Es difícil. Porque un elemento fundamental del liderazgo es la confianza. Y esto es un rompimiento de confianza muy profundo, porque el pecado del adulterio no es un pecado accidental. Es un pecado muy, muy consciente. Nadie va por la calle diciendo, ¡ay, me tropecé! ¡Ay, ahí vi una piedra! Y luego para la otra esquina, ¡ay, adulteré! Había una mujer. No, así no funciona eso. No funciona así. El adulterio es diferente. Es diferente. Por esas razones, se espera que el hombre que dirige la iglesia sea fiel a su esposa. ¿Está claro? Número 2. Ahí estamos en el versículo 2 todavía, volviendo. Debe ser irreprochable, marido de una sola mujer. Número 2, sobrio. Ahora, obviamente, la palabra sobrio, ustedes saben lo que significa. La palabra sobrio significa no borracho. Pero Pablo no se refiere solamente a que no sea borracho. ¿Cómo lo sabemos? Porque el versículo 3, ahí es donde él va a abordar ese problema. Versículo 3 empieza, no dado a la bebida o no dado al vino. Quiere decir que a la sobriedad de la que Pablo está hablando aquí es al estado de sobriedad. ¿Y qué es la sobriedad? La sobriedad. La sobriedad de la que aquí habla es a tener una mente clara. Se necesita que una persona que esté en el liderazgo tenga una mente clara, una mente libre de toxicidad. Y hay dos formas en que la mente de un hombre puede perder esto. Una, la más obvia, es metiéndose sustancias intoxicantes. Pero a veces no son sustancias lo que nublan el buen juicio de un hombre o de una mujer. A veces son hábitos que tiene. Otras veces son relaciones que tiene. Y lo que se espera entonces del hombre que dirige la iglesia es que no importa sea sustancia, sea un entretenimiento, un hobby o una relación, lo que sea que te haga perder el buen juicio, abstente. Eso significa sobrio, literalmente, en términos generales. Es decir, un hombre libre de lo que entorpece el buen juicio. Hay algunos que llevan, o sea, es obvio, si te metes vino, si te metes cocaína, si te inyectas heroína, si tomas antidepresivos de una forma descontrolada, pues obviamente eso va a tener una repercusión en tu capacidad intelectual. Pero hay algunos que ni siquiera necesitan meterse una sustancia. Ahora, si se está metiendo una sustancia, pues ya, mal comienzo. Pero hay veces que no es sustancia lo que intoxica la mente de la gente, a veces son sus hobbies, son sus hábitos. Y yo recuerdo, siendo joven en la fe, hermanos de la congregación perdiendo el control, discutiendo por el fútbol. ¿En serio? Se necesita perder el sentido común para discutir y enemistarse con otro hermano en Cristo solo porque le va al equipo rival. Pero sucede en la iglesia. Porque para algunos no saben cuidar su mente. Llámese deportes, llámese los juegos, los entretenimientos, la televisión. Aún las cosas que no son por sí malas, cuando alguien pierde la capacidad, puede convertirse en algo tóxico en su vida, que le hace perder el buen juicio. Y otros no son hábitos, pero son amistades que tienen. ¿Cuántas veces hemos conocido gente que más o menos está pensando de una manera correcta, pero luego cada vez que va con su amigo, regresa todo torcido? Cada vez que le habla a su mamita, mami, mami, y ya. Ahora, no me malinterprete, no estoy diciendo que todas las mamás son tóxicas, ni que todos los amigos son tóxicos, pero hay veces que algunos sí son, sí son. Recuérdense que uno de los elementos fundamentales de la responsabilidad cristiana es transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. La mente es muy importante para la maduración cristiana. Muy importante. Por eso debemos tener cuidado qué comidas o qué sustancias nos pueden alterar nuestra capacidad del buen juicio, qué amistades o relaciones, qué pasatiempos. Nadie en su sano juicio, ninguno de ustedes, ninguno, aceptaría que si alguien toca la puerta y le dice, oiga, y usted abre la puerta y le dice, aquí traigo una carretilla de basura, ¿no se le ofrece algo? Sí, pásele aquí en la sala, por favor, aquí. ¿No trae algo podrido con gusanos? Por favor, también aquí, por favor. Es que está demasiado limpio aquí. Pásele. Aquí en mi recámara, mira, aquí en el lado, aquí duermo yo de este lado. Aquí pónganlo, por favor. Tú dices, ¿qué? Nadie en nuestro sano juicio haría eso. Pero hay veces que algunos así tratan a su mente. Con los programas que ven, los pasatiempos que se conceden, las amistades que cultivan, las comidas que se atrancan. El buen juicio es importante. Y esto no solo para cristianos que están en el liderazgo. Todos los cristianos somos llamados a conservar una mente sobria. Escuchen unos ejemplos. Efesios 5:18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Eso es para todos los cristianos. Primera de Tesalonicenses 5:6. Para todos los cristianos. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Versículo 8. Pero nosotros que somos de día, seamos sobrios. Primera de Timoteo 3:11. A los diáconos, de igual manera, las mujeres deben ser dignas, no calumniadoras, sino sobrias. Segunda Timoteo 4:5, pero tú sé sobrio en todo. Tito 2:2, los ancianos, y aquí se refiere a los varones, deben ser sobrios. Primera de Pedro 1:14, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios. Primera de Pedro 4:7, mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. Primera de Pedro 5:8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Es usted una persona sobria? Es decir, ¿una persona de mente clara? ¿Consciente usted del consumo regular de alguna sustancia que altera el buen funcionamiento de su mente, que produce dependencia? ¿Hay algún hábito o pasatiempo que puede estar alterando su buen juicio? ¿Qué espera para abstenerse? Todo cristiano debe procurar mantener una mente sana, una mente sobria, especialmente si aspira al cargo de liderazgo. ¿Qué es ser irreprensible? Número uno, fiel, puro. Número dos, sobrio, de mente clara. Número tres, prudente, en el texto. Debe ser prudente. ¿Qué significa prudente? También tiene que ver con la mente. De hecho, en griego la palabra prudente significa mente sana o mente salva. ¿Qué es alguien prudente? ¿Quién es alguien prudente? Alguien de mente sana. ¿Qué quiere decir la frase mente sana en este contexto? La mente sana, cuando estamos diciendo que una persona de mente sana, estamos hablando de una persona cuyas opiniones y cuyas emociones son sanas. Normalmente a estas personas les decimos personas sabias. Personas sabias. La evidencia más obvia de que alguien es una persona prudente en este sentido es que la persona anticipa los problemas y los evita. Miren, con respecto a los problemas, hay tres tipos de personas. Con respecto a los problemas, hay personas que los provocan. A esos proverbios los llama simples o tontos, necios. La gente que se la vive causando problemas es un tonto. Hay otros que son, con respecto a los problemas, los que no provocan los problemas, sino que los resuelven, los solucionan. A estos los llamamos sabios. Mira qué sabio. Había un problemón y mira cómo lo resolvió. Esto no es un necio, no es un simple, no es un tonto, es un sabio. No es como el otro. Pero hay otras personas que no se conforman con resolver los problemas, sino que los evitan. ¿Qué es mejor? ¿Resolver un problema o evitarlo? Los prudentes evitan problemas. Proverbios, se los compruebo. En la Biblia de las Américas, Proverbios lee en 22:3. El prudente ve el mal y se esconde, mas los simples siguen adelante y son castigados. Se ocupa que en la iglesia haya hombres prudentes, porque les aseguro que los problemas llegan. Llegan los problemas. Ahora, no estamos hablando de gente perfecta, pero sí de gente prudente, que crece en la prudencia. Ahora, ¿quiere usted saber con más detalle qué es ser prudente? Estudie Proverbios. 38 versículos de Proverbios nos describen cómo es el prudente, y ustedes pueden hacer eso a modo de aplicación. Pero un hombre prudente no es solo un hombre de mente sana, también es un hombre de mente salva. Es decir, es un hombre, una persona que piensa como cristiano, que piensa bíblicamente, que mira las cosas y antes de tomar decisiones se pregunta, ¿qué dice Dios acerca de esto en la Sagrada Escritura? ¿Qué dice la Biblia acerca de esto? Y entonces toma decisiones como cristiano. Eso es tener una mente salva, sana y salva. Entonces, un prudente es un hombre que sabe evitar los problemas y que toma en cuenta la palabra de Dios antes de tomar decisiones. Pero esto, amados hermanos, no solo es para los pastores, es para todos los cristianos una vez más. Un solo ejemplo de eso está en Tito 2. Primero, los ancianos deben ser sobrios, dignos, prudentes. Versículo 3, asimismo, las ancianas deben ser reverentes, versículo 4, que enseñen a las jóvenes a que amen a sus maridos, que amen a sus hijos, a ser prudentes. Entonces las mujeres, tanto las mayores de edad como las jóvenes, y luego en Tito 2:6, asimismo exhorta a los jóvenes a que sean prudentes. Todos en la iglesia necesitamos ser prudentes, y más si son los líderes. ¿Podrían decir otros que usted es una persona prudente? La mayor parte del tiempo, aunque sea. Se espera entonces que el líder irreprensible sea un hombre prudente. Y rápidamente, por último, dice el texto, decoroso y hospitalario. Pero como ya el tiempo está sobre nosotros, vamos a tener que esperar a la próxima entrega para seguir considerando estas virtudes o estas cualidades. Miren, me había propuesto explicar 5 y apenas me dio tiempo para explicar 3. Pero vale la pena, hermanos. vale la pena aprender realmente cómo debemos aspirar. Porque yo quiero ser y seguir siendo un hombre así. Y a mí me gustaría que Dios me conceda tener muchos hombres y mujeres más que aspiran a ser así, sean o no líderes en la iglesia. Ahora, concluyo con esto. ¿Se imaginan tener líderes de este calibre? ¿No sería un motivo por el cual estar agradecidos con Dios? Pues oren por eso. Oren para que sus líderes, si son así, sigan siendo. Y para que Dios levante más hombres así. Oren por eso. Oren porque hace falta. Y segundo, den gracias a Dios. Porque cuando hay liderazgo así, de veras que es motivo para estar agradecidos. Estar agradecidos. Porque para encontrar líderes así, es el trabajo de toda una vida. Y estas cosas se pueden perder en un fragmento de tiempo. Entonces, demos gracias a Dios porque Él sigue levantando líderes irreprensibles. Pónganse de pie y oremos. Padre, damos gracias porque estas escrituras nos hacen ver cómo es tu carácter, Señor. Santo, fiel, prudente, sabio, ordenado. Queremos ser como tú, Padre, en la iglesia, empezando por los jefes de familia y los líderes de la iglesia. Te damos gracias porque tú has provisto en nuestra vida cristiana hombres fieles que nos han dado testimonio de que sí es posible vivir así. Y yo te ruego, Señor, que me concedas ver, quizás algunos de los que escuchan esta enseñanza se sienten desafiados, motivados a aspirar a esto. Yo te ruego que tú concedas que todos nosotros veamos más con nuestros propios ojos, más hombres y mujeres vivir con estas virtudes y de entre esos hombres, algunos llegar a ser líderes. En nombre de Jesús, amén.